1-201-0421. Desde New York para el mundo, La Mega Mezcla con Alex Sensation. Me guarda el sobradito, me deja el concón, el raspao, el pegado, el with, como tú le llames. Los que van a hacer ejercicio, vamos a quemar calorías, entregando más tiquecitos, coming rápido. Boletos para Karol G, ya se me están acabando, me quedan dos pares de boletos nada más. Boletos para Arcángel, Mike Towers, Jacob, Maluma y dinero en efectivo con la canción del millón. All right, estamos en vivo a través de La Mega en Nueva York, La Mega en Puerto Rico, La Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Y en nuestra aplicación La Música App, recordando Jueves Clásico. Ella hace todo por seducirme y yo voy haciendo lo que ella me pide. Yeah. hablándote claro, no puedo. Puedo olvidar tus brazos mojados y la forma en que tú y yo nos devoramos esa noche en mi cuarto. Y la luna fue testigo. El calor de nuestros cuerpos encontrados. ¿No sabes de lo que yo te hablo? Clásico, Throwback Thursday CBT en vivo desde Italia. Grazie mille, grazie. Comunícate conmigo toll free 1-800-315-9790. IG Alex Sensation. Hoy he despertado acariciando la noticia de que tú no volverás desorientado. Dando vueltas en mi cama pensando si me amas. Mátame, que quiero sentirte. Ya llegó tu luz. tristemente no, no te quieren conmigo. Clásico. Sensation. salgo de la casa me preguntan por ti. Para alejarme de ti, dolor me persigue. Donde quiera que yo voy, me persigue. Por más que yo trato, por más que lo intento, no logro escapar de Siento tantas cosas por alejarme de ti. Hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura. A la locura. Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura. Que me lleva a la locura. A un santo. Hay algo en ti, nena, que me lleva a la que locura. Que me lleva a la locura. Mamacita, a la locura. Live from Italy. Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura. Texas Station. Come on. Con la mezcla. Yeah.

muy astuta. Recordando, jueves clásico, live from Italy. So you see. Gracias por la sintonía. Alex Sensation. We can ride the boogie. Share that.

Classics, baby. Throwback Thursday. Live from Italia. Aquí estoy en Italy con la wifi celebrando aniversario. Pero siempre me conecto con ustedes. Le cumplo al pueblo. Wherever I'm at, man. Anywhere in the world. Aquí me tienes en vivo. All right, let's do some classic dancehall now. Think me did done me cup it and up. Say DJ go and go sit down me cup it and up. Tell them to pack up and run me cup it and up. DJ go and go sit